equivocaba. Fijábamos miradas y aún así no te encontraba. Dos corazones que no se ven guardan secretos de ayer y quiero entender. ¿Cómo se nos cayó el amor? Esto pa' mí es un misterio. Siempre lo que parece. A veces hay que vivir y a veces hay que sufrir. ¿Cómo se nos cayó el amor? Esto para mí es un misterio. Misterio. Y lo dejamos ir ya teniendo un imperio. Dime, ¿quién fue el man que tuvo la suerte de todos los días tenerte? No sé qué te hizo pensar que esto para mí no era en serio. Se acabó.